Recibimos a nuestro compañero José Luis Vázquez. José Luis, buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, finalmente se concretó el 26 de marzo, hizo la denuncia contra el señor Jorge Rodríguez Casanova, autor del libro sobre las tupabandas, en donde acusa al movimiento 26 de marzo de haber recibido por lo menos el 30% de los atracos que hacía la superbanda, la tupabanda, en la década de, a fines de la década del 90. La denuncia solicitada en el día de hoy, según el doctor Juan Fagundes, representante legal de el 26 de marzo en esta oportunidad, dijo que hay una reiteración innecesaria en el libro de ese hecho, y la constatación del momento en que se hace estas afirmaciones, en el momento que saca este libro el autor, hacen pensar en que existe una intencionalidad, y lo que quiere o lo que pretende la denuncia es precisamente conocer, que la fiscalía investigue y se pueda conocer el fin último que tiene esta falsedad que emitió el autor del libro, en el libro, pero que después la reiteró una y otra vez en varias entrevistas en forma pública. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Juan Fagundes hace pocos minutos a la salida de la fiscalía en la calle Misiones, esquina Cerrito. Bueno, hace unos días Rodríguez, el autor del libro, empezó a dar entrevistas, a avisar de que iba a publicar este libro a través de la editorial Planeta, hasta que se materializó. Nosotros analizamos el libro y, bueno, quienes fueran en aquel momento dirigentes del 26 de marzo, consideraron que más allá de la difamación había otro tipo de conducta, dado el momento en que se publicaba y el tenor de los dichos y la reiteración innecesaria durante todo el libro de la vinculación del 26 de marzo al botín de una banda que él integró en los años 90... específicamente dice que él entregaba parte de ese botín, él mismo con otra persona más iban hasta la sede a entregar parte de ese botín, y eso es absolutamente falso. Entonces la dirigencia que hoy consideró afectado no solo su honor, sino su carrera política y su carrera social, representando en el Parlamento a la gente a través del que es adherente al 26 de marzo, la Asamblea Popular, consideró necesario hacer esta denuncia para que se investigue no el hecho difamatorio solamente, sino que hay atrás de esto, porque ya le digo, hay determinadas circunstancias que indican que no es simplemente difamar. Acá, y además de que pueda haber una violencia privada también, o sea, obligando a alguien a tolerar algo que no tiene por qué tolerar, expuesto al público, como el diputado Rubio, o como el propio Vázquez, que es dirigente también, que no integra, no tiene la visibilidad de Rubio porque no integra el Parlamento, esa es la única diferencia. Pero puede haber algo complicado atrás de esto, ¿no? Porque se han hablado últimamente de bandas, de botines, de personajes, y nunca se mencionó el 26 de marzo porque nunca tuvo nada que ver. Y este sujeto que sale de la nada viene a poner esto en este momento arriba de la mesa, una mentira absurda, pero no es una mentira, ¿cómo te podría decir? Inocente. Claro, además el momento, ¿no? Claro, y la forma. Entonces, ¿sabe qué? Que lo investigue, la fiscalía. Que se sepa qué está pasando acá. Como habría muchas cosas más que investigar, pero bueno, está. En este caso, esa es la razón. Gracias, Fauna. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la palabra del doctor Juan Fagundes con relación a esta denuncia presentada por el movimiento 26 de marzo por difamación e injurias.